Con esta sintonía característica, todos los viernes damos la bienvenida a Beth Jurado, Elizabeth Jurado, que está con nosotros hablando de esta maravilla que es el Feng Shui. Muy buenas tardes, Elizabeth, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, pues mucho mejor, la verdad que ya repuesta. Animada, recuperada, andando ya como si estuviera recuperada del todo. Hay que poner energía positiva, ¿no?, en todo. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema ya anunciado, sí, que era el sitio donde van a parar todos los trastos, todas las cosas que a veces... Eso no es en todos los hogares, ¿eh? Hay no. hogares que lo tienen todo súper ordenado, súper organizado, todo limpio, pero a veces pasa lo que pasa, que cuando no queremos o no sabemos dónde meter las cosas, ahí va, en el trastero, en el lavadero. Todo, directamente, sin pensar, y se va acumulando. Y que no es buena, no es buen Feng Shui, vamos. No es buen Feng Shui. No es buen Feng Shui. Pues vamos a ello. Porque hoy hablamos del lavadero, digamos, en un piso o en un, digamos, chalet, digamos, sí, sí, pero del lavadero. Del lavadero, sí, que normalmente está destinado a guardar todo aquello, como decía Rafa la semana pasada que lo comentó, que es donde destinamos a guardar las cosas que nos molestan dentro de casa, ¿no? Uh-huh. Y lo tenemos todo ahí como un poco apilotonado. Y entonces, está bien tener el lavadero. Normalmente en las casas así de campo suele haber como una pequeña zona o una pequeña casita incluso apartada de lo que es la estructura principal, ¿no? Eso es lo ideal. O sea, lo ideal es tener el lavadero aparte. Apartado. Sí. Un buen sitio, claro, que sea amplio, podamos tener la colada, la lavadora, la secadora, etcétera, todo bien ordenado, incluso organizado. Una pila para... Exacto, para un agua. Si hay que lavar a mano o algo. Exacto. Los colores recomendables para la zona del lavadero siempre es el blanco, que el blanco es... Da mucha luz. Da luz, limpieza, y sobre todo también el elemento que le correspondería a esta zona es el metal, ¿vale? Los colores a nivel de metal serían el blanco, el gris clarito, colores muy, muy, muy, muy fríos, claro. O sea, colores fríos, un azul cielo, que son colores fríos, ¿no? Un verde también. Entonces, las características de eso, de un lavadero, pues tienen que ser colores fríos, metal, que esté ordenado. Uh-huh. Y si evidentemente guardamos trastos o cosas que no usamos habitualmente, como pueden ser, a ver, hay personas que la temporada de verano, temporada de invierno, pues en invierno se guardan las colchonetas de la piscina, los enseres, la sombrilla de la playa, el pato flotador, y en verano pues guardamos los esquís o cosas que no se utilizan, ¿vale? En este caso, pues es correcto, pero siempre intentar mantener un orden. Un orden, que esté ordenado. Utilizar esas cajas, por ejemplo, de plástico. Exacto. Con tapadera, pues colocadito todo dentro de esas cajas, apiladas. Sí, igual. O sea, igual que si tenemos una habitación destinada a guardar cosas así que no usamos habitualmente, o el cambio de ropa también de verano e invierno, que los abrigos y todo los solemos guardar en otra zona, ¿no? Uh-huh. Pues tenerlo organizado, porque eso, al ser una zona que no mueve mucha energía, pues normalmente es como, depende en qué zona caiga del mapa Bagua, si cae por ejemplo en la zona de profesión, pues es como un trabajo lento, es como una zona que la energía es como un poco densa, ¿no? Es como algo más ralentizado, más no es una energía yang, que es muy activa, es una energía más bien yin. Entonces, que esto del yin y el yang hablaremos un día para el tema de los opuestos, que sin opuestos sí. No... Y entonces es eso lo que decía, que es una zona muy, muy yin, hay muy, muy yin, exacto, que es más quieta, más una energía más parada. ¿Vale? Muy bien. Si hay gente que tiene, por ejemplo, la lavadora e incluso la secadora en la cocina. Ajá. O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Es aconsejable tener la zona de lavar en la cocina? No. Que claro, muchas veces pasan, estamos limitados sobre todo por espacio, ¿no? Y en muchas casas, evidentemente, como dices tú, se encuentra la lavadora de la ropa. Pero claro, donde estamos nutriendo, como hablamos de la cocina, nutriéndonos de los alimentos, no vamos a llevar la colada sucia, aunque luego la saquemos limpia, pero son energías totalmente distintas, ¿no? En una es, digamos, de limpieza, de desecho, y otra es pues de limpieza y de ingerir alimentos. Yo recomendaría, antes de ponerla en la cocina, ponerla en el baño, por ejemplo, ¿vale? Es más, el tipo de energía es parecido, ¿no? Más porque similar. Exacto, porque es más la limpieza. O sea, que si alguien tiene la duda entre ponerlo en la cocina o el baño, pues es preferiblemente el baño. Por ejemplo, alguna pareja que se está haciendo su casa en estos momentos o alguien que se está remodelando la casa, ¿cómo la ubicaríamos? ¿Cómo ubicaríamos esta zona? Ya hemos dicho que sobre todo orden, lavadora, secadora, que es lo que habitualmente se pone, pero no estar demasiado cargado. ¿Muebles? ¿O no muebles? Muebles, armario para guardar pues abrigos, a guardar cositas. Yo siempre soy muy partidaria de los armarios, más que de las estanterías, porque en realidad las estanterías, si lo tienes muy ordenado, bien, pero las estanterías acaban un poco así. El armario, cierras la puerta y queda como más limpito, ¿no? Aunque dentro también tiene que estar ordenado. Y queda todo pero mejor guardado, queda ¿no? Queda mejor guardado, también a nivel de polvo, etcétera, pero eso ya a nivel práctico. Y la zona de la casa donde recomendaría poner, si alguien está haciendo el diseño de distribución de su vivienda, la zona podría ser, por ejemplo, la zona de creatividad, que podría estar bien porque es un sitio que es metal, que es un sitio que el color blanco le va bien, necesita una energía muy, muy calmada, esa zona, que es la creatividad, es como para, es la imagen es del lago, ¿no? Y entonces es como una energía muy yin. Ahí, por ejemplo, podemos incluso poner el tendedero. Un tendedero que hay muy prácticos, de esos que se cuelgan en los techos. Y hay una zona de secadero. Claro, también. Y ponemos jamones. Y ponemos jamones a secar. Lo que pasa es que en Ibiza pues, lo tenemos crudo. Lo tenemos bastante crudo porque con la humedad que hace. Con la humedad no podemos secar jamones, no. Pero una zona que puedas permitirte todo, incluso si no planchar, tienes ganas, secar. Que puedas planchar y tal. Bueno, nos llaman por teléfono a ver qué pasa. A ver qué pasa. No, lo descolgamos y ya está. Vamos a continuar, y nos dices algo de la funcionalidad que tienen estos espacios. Vale, sí. Lo más importante que decía es que cuando hagamos el diseño de una casa, tengamos en cuenta, si evidentemente nos lo podemos permitir, pues es aconsejable poner la zona del lavadero en la parte externa de lo que es la vivienda, como hemos dicho. Cerquita, ¿no?, de la vivienda. También todo lo que guardamos, eso lo quería, lo estaba pensando, no lo he comentado, que la zona de los lavaderos, de las golfas, de estas zonas donde destinamos a guardar lo que nos molesta en la casa, forma parte del subconsciente, ¿vale? O sea que donde... Los zapatos. El zapatero. El zapatero. El zapatero en el lavadero. Entonces es importante que seamos conscientes de que todo lo que ponemos en el lavadero es como cosas que no quieres ser consciente en tu vida real y lo guardamos allí y lo vas guardando y lo vas guardando. Es como aquello que... el cerebro es tan sumamente complejo y sabio... Nosotros somos, ¿no? Que automáticamente cuando algo no nos beneficia o no nos corresponde o no queremos ser conscientes de eso, vamos y lo almacenamos en el subconsciente. Pues en el caso de Feng Shui sería lo mismo, ¿no? Cogerlo del plano físico y al trastero, ¿vale? El subconsciente sería el trastero. Hasta que un día te das cuenta y haces una limpieza general de ese trastero. Y dices, ¿y esto? Si yo lo he estado buscando y no sabía que lo tenía aquí. Exacto. Y entonces tomas una decisión, o lo tiro o lo sigo guardando. Exacto, pero es que eso también va reflejado a nivel mental. Si te fijas lo que estás diciendo, no solo a nivel físico. A veces eres consciente, recapacitas de una situación y dices, bueno, pues realmente esto me interesa o tengo que cambiar de perspectiva en la vida. ¿Vale? Entonces es lo mismo un poco, ¿no? Es que todo va relacionado, todo va vinculado, que el Feng Shui es mucho más que algo físico y la casa con un bienestar, sino que todo es lo que siempre digo, lo que está dentro está fuera, lo que está fuera está dentro, nos repercute directamente. Ya. Bien, hemos dado, porque es un sitio normalmente pequeño, de utilidad, digamos, básica, práctica. Sobre todo que cunda el orden. Sí. Si cunde el orden y la limpieza. Y la limpieza. De vez en cuando hacer un poco de limpieza profunda, meter, decir, bueno, vamos a tirar cosas y hacer una neteja profunda. Exacto. Pues yo creo que se ha dicho ya todo. Si nos quieren sugerir nuestros oyentes algún espacio de la casa, nos lo pueden hacer. No hemos tratado el cuarto de los chicos todavía. No, sí, vamos a hablar del cuarto de los bebés la semana que viene. De los bebés. Es súper interesante. Luego, es que también podemos hablar, se puede hablar del feng shui en los bolsos, por ejemplo. ¿En los bolsos? Claro. Oh. Es súper interesante lo del feng shui en los bolsos. Lo que bueno, esto quizás es una expresión machista, pero lo reconozco, como mujer lo reconozco. Yo también, ya sé lo que vas a decir. Lo leo en los ojos. Porque es que llevas el bolso colgando, metes la mano y encuentras todo menos las llaves o lo que estás buscando, o el bolígrafo. Cualquier cosa menos lo que buscas. Y eso a nivel de prosperidad es súper interesante. Pues, y no dejar el bolso en el suelo. Bueno, ya lo explicaremos porque es muy interesante. Pues muy bien, estupendo. Incluso guardar los bolsos, son manías, muchas manías. Mis hijas, por ejemplo, nunca guardarán un bolso con cosas dentro. Ya, pues siempre, yo, o sea, siempre limpian el bolso, antes limpian. Vacían el bolso antes de guardarlo. Eso es genial. Pues yo no, o sea, guardo el bolso pues con pañuelos, con las gafas, con... ¿Y dónde tengo las gafas? Pues en el bolso marrón que me puse el otro anteayer día. A juego con los zapatos y con la pulsera. Quiero decirte que es muy interesante, sí. Pero vamos a tratar el tema de la habitación del bebé. Sí, perfecto. Muy bien, perfecto. Gracias, Beth. A ti, a vosotros. Voy a darle este fin de semana un repasillo a mi... A tu lavadero trastero, sí. Zona de desahogo. zona de desahogo también, la verdad. Pues muchísimas gracias. Te despedimos con un besito muy fuerte. Igualmente, y hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana.